¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente. Notas en 35 milímetros del día 28 de mayo del 2015. Hola, con el gentil auspicio de... Cerveza Cocholwe. Partamos, pues. Esta semana... Partamos con lo que hicimos. Partamos con lo que hicimos el fin de semana, ya. Veamos, ¿tú viste alguna película el fin de semana? Vi una maratón de... No película, pero de serie. True Detective. True Detective. Alucinante. ¿No la habías visto tú? No, porque tú me la recomendaste, vi el primer capítulo y me gustó, pero no pesqué nomás. Y este feriado largo la habituado a un viaje. ¿Y? No, súper buena. Me gustó porque tenía... Bueno, las actuaciones son geniales. Los dos actúan súper bien. El... ¿Cómo se llama? El Woody Harrelson. Se nota más la evolución, como que maneja más... O sea, actúa más el cambio en el tiempo. En cambio, el otro actúa mal, como el cambio interior. El Matthew, no puedo pronunciar el Matthew McConaughey. Yes. Me encantó el... Porque los dos eran uno solo. Al final es eso, porque juegan con... Son distintos. Y lo que más me gustó fue que como el aparentemente drogo y alcohólico era el ser más íntegro de todos. El más correcto, el más ético en su accionar. Bueno, él tiene, hace, casi son clases de filosofía lo que hace, po. Sí. Sí, de hecho, hay la otra vez yo buscaba información de la serie cuando la empecé a ver, y había una serie de blogs y artículos donde nombraban los referentes filosóficos de la... Sí, algo me comentaste el otro día. De los personajes, particularmente el personaje de Matthew McConaughey, el Rustin Cole, este antinatalista... con unos rollos metafísicos ahí que habla del tiempo, del espacio, etcétera. Groso, por lo menos el otro que tiene que es súper fundamental su accionar con lo que conversa, y era como lo que iba pasando, pero no como dicen en literatura omnisciente, no era eso, sino que era como otro personaje de la historia de los crímenes tan terribles. Sí, lo otro, a ver, los valores cinematográficos de la serie, porque bueno, sí, es una que tiene un tratamiento de cine que es destacable, diría yo. Hay cosas interesantes ahí en el guión. Los guiones son súper buenos. El guión es de un solo autor, sí. Nick Pizzolatto, que además es novelista. Pero no estoy segura, pero al principio, el año pasado, yo leí que está basada en algunos crímenes verdaderos. Sí, tiene una base en unos crímenes verdaderos, pero el asunto que se destaca también de esta serie es que es un solo autor de todos los capítulos. Claro, es una obra de un autor. Y sí. El otro es que también es un director para todos los capítulos, que es el Cary Fukunaga. Por eso que es realmente una película de largo aliento, ¿no? Una película de 8 horas. Y igual que El Sur Profundo está súper bien tratado, aunque salían pocos negros y en papeles secundarios, pero mucho basura blanca, white trash. Sí, hay también algunos de que son reconocibles, así algunos elementos de Lovecraft, de lo que es el terror gótico norteamericano, de Ambrose Bierce también. Y también personaje, bueno, un poco más amable quizá, que me encantan los escritores sureños, el Truman Capote, el Tennessee Williams, por lo menos los paisajes eran... Sí, es que los espacios son eso, sí. El uso de la música también destacable. Sí. La otra vez, cuando comentamos la serie, yo traía la canción Langs, una canción de Townes Van Zandt, que es una preciosura. ¿Habíamos comentado la serie? Habíamos comentado la serie, me parece que en el primer o segundo programa. Pero tú no la habías visto, entonces fueron las opiniones mías nomás, y el entusiasmo para que tú la vieras. Y no, me gustó mucho, muy recomendable. Y están dando la segunda temporada en el HBO, pero no he visto. Segunda temporada no empieza todavía. ¿No se están dando? Ya empezó, ¿sí? Es con Colin Farrell, sí. Vince Vaughn, y esta chica, la Rachel McAdams. Y no recuerdo cuál es el otro actor que hay. Pero no es los mismos directores. No, la serie está planteada igual que el American Horror History, en donde son temporadas con una historia. ¿Quién es el guionista? Eso te pregunto. No, aquí cambia. No estoy seguro si es Nick Pizzolatto, pero lo que sé es que van cambiando los directores también. Tiene un tratamiento más tradicional. Pero sí, la primera temporada es un largometraje, digamos, separado tendría un capítulo. Tendría que verlo. La gente súper, súper buena. Vendría siendo como una novela por entrega. Sí. Yo creo que una de las mejores series del año pasado, junto con The Nick, que es la de los médicos. No solo la he visto. Del Steven Soderbergh. Pero que también es como un largometraje. Sí. Pero ese va a tener continuidad la segunda temporada. Bueno, de hecho, la película tiene... O sea, la serie tiene planos de cine... acercamiento a los personajes, ¿no? Es una película, pero... Sí, hay un desarrollo del personaje. Y la otra vez hablábamos también de ese plano de secuencia del final de... No me acuerdo si es el tercer o cuarto capítulo, que es cuando el Rustin Cole va de... se involucra con los pandilleros. ¡Ah, oh, qué terrible! Sí. Que eso además son traficantes. Sí. Y hay un plano de secuencia aquí impresionante, que son 6 minutos... que empiezan con unas persecuciones dentro de unas casas. Y terminan en la calle. Ah, sí. Cuando esconde a un niño en una tina y todo eso. Pues, sí. Toda esa una secuencia, sí. Que es... De una. Sí. Y es una coreografía y un manejo de Steadicam. Muy buena serie, así que sí. Véanla. Kari Fukunaga, el director, estaba comenzando a hacer o está en la producción de la película del remake de It. Y tiene una película de un payaso... Eso. ¿Stephen King? Es de Stephen King la novela, y Fukunaga renunció el otro día a la serie. ¿Por qué? O sea, la película, perdón. Porque quería poner como Pennywise, como este payaso, a un actor que era demasiado joven. Ya. Yeah. Entonces los productores no quisieron y se peleó con los productores y... Sí. Son todos artistas, no mercenarios. Correcto, sí. De hecho, hay que buscar un largometraje que hizo, la otra vez también lo comentábamos, es un largometraje que hizo con los mexicanos, que más bien los salvadoreños, que usan México como pasadizo para llegar a Estados Unidos. Fácil, me contaste. Claro, entonces él se involucró con ellos también, se metió a hacer un trabajo de investigación casi antropológico. Así que hay que estar atento a Fukunaga cuando joven. Haga alguna película. Tiene, yo creo que apenas 30 años, si es que no. No acuerdo, habría que googlearlo para ver la edad que tiene. Sí, pero es joven. Un director joven, me parece que es de California. Así que esperamos harto más. Sí, no, tiene para qué de más, y habría que verlo en cine, más que en la serie. Pues el cine igual va a tener que comprimir todo aquello que desarrolla en... No puede hacer secuelas. En cine, claro. Y lo otro que íbamos a conversar de película de la semana era... ¿Mi propia canción de amor? Sí, yo vi dos películas. La verdad es que voy a partir por la que vi último, que esta, Mi propia canción de amor, My Own Love Song, de Olivier Dahan. Yo la vi hace tiempo, la encontré demasiado triste. Es una película sensiblera en algunos aspectos, pero tiene sus despegues. Tiene buena música. O sea, de hecho, Olivier Dahan, el director de La vida en rosa, o Piaf, ¿cómo se llamó la película? Con la Marion Cotillard. Sí. Y esta es su primera película que hace en Estados Unidos. A mí me gustó mucho la película de la Edith Piaf, muy bonita, pero igual sí. Era como fácil, ¿no? A mí me da la impresión de que el tipo explora, no lo sé, quizás una perspectiva de género también, pero es como que le gusta explorar el mundo femenino, ¿no? En las dos películas las son mujeres. Son de punto de vista femenino, sí. Y son historias medianamente trágicas, ¿no? En este caso es una ex cantante country que está inválida en silla de ruedas, la de Mi propia canción de amor. Pero hay otras cosas destacables, porque el Forrest Whitaker, aparte de los actores, es como el Olivier Dahan le escribió una carta o llamó a Bob Dylan y le pidió que le hiciera música para la película. Y Bob Dylan hizo como 30 canciones más o menos, y de esas ocupó algunas para un disco que sacó simultáneamente con la película, que es Together Through Life. ¿Cómo eso? De la carta que le mandó al director de... No recuerdo si hablamos de eso. Otra hablamos de bandas sonoras de Bob Dylan y hablamos de Billy. Pero no lo chiquillos que se nos comentó que Garrett. Le había pedido, mandado una carta. Puede ser, pero aquí la cosa es que la música de la película sale de esa manera, o sea, se la pide expresamente. Ahora, sí. Yo me estaba acordando de una cosa que iba a mencionar antes. Esta semana ha habido cumpleaños de músicos importantes. Estuvo cumpleaños Bob Dylan, el 25, si no me equivoco, cumplió 74 años. El 26 de mayo era el cumpleaños 89 de Miles Davis. Habría sido. Y también el 26 fue el cumpleaños de Stevie Nicks, de Fleetwood Mac. ¿Stevie Nicks qué edad tendrá? Cumplió 67. Estupendo. Una cabra. Bueno, vamos a hablar de la película Mi propia canción de amor. Ahora, una vez que escuchemos la canción Beyond Here Lies Nothing, o Más allá de esto no hay nada, de Bob Dylan, de la banda sonora de la película, y además de este disco se llama Together Through Life o Juntos por toda la vida. Hay un disco del año 2009. Y es choro ese disco porque además participa el David Hidalgo de Los Lobos en acordeón. Ah, sí. Y es uno de los pocos discos en que Bob Dylan además tiene colabora con otro letrista. Así que aquí estamos con Beyond Here Lies Nothing. Oh, well, I love you, pretty baby. The only love I've ever known. Just as long as you stay with me, the whole world is my throne. Beyond here lies nothing, nothing we could call our own. Well, I'm moving after midnight down boulevards of broken cars. Don't know what I'd do without it, without this love that we call ours. Beyond here lies nothing, nothing but the moon and the stars. Every street there's a window, and every window made of glass. We'll keep on loving, pretty baby, for as long as love will last. Beyond here lies nothing but the mountains of the ship is in harbor and the sails are spread. Listen to me, pretty baby, lay your hand upon my head. Beyond here lies nothing, nothing done and nothing said. Estamos de vuelta en Nota en 35mm y estábamos hablando de esta película, My Own Love Song, o Mi propia canción de amor. Es una road movie. Una película que transcurre en el camino, si es que no tan norteamericano junto con el western. Una historia de redención. Y como decías tú recién, Gisela, tiene muy buenas actuaciones. Sí. Forrest Whitaker es un actor de esos infalibles. Yo leí en una crítica que era como Nicolas Cage. que cuando se mete en un papel, es, digamos. A mí la película que más me gustó de Ford Whitaker, he visto muchísima, es esa del samurái de Jarmusch. El camino del samurái, Ghost Dog, el perro fantasma, sí, de Jim Jarmusch. Sí. Me gustó también mucho la película de Neil Jordan, El juego de las lágrimas, me gustó mucho también. Y lo he visto en secundario, en varias, pero no se puede olvidar Bird. Ah, sí. Pero es que Bird, para mí Bird es Charlie Parker, ¿no? Y tampoco se puede olvidar Smoke, de Wei Wang, con Kion de Paul Auster, en donde hace un papel secundario. Un chiquitito papel, sí, ahí destacan más otros actores. Sí, pero él te destaca ahí. Ahora, igual el Forrest Whitaker ha sido mal aprovechado en otras películas. Realmente sí, ha hecho tonteras, pero bueno. También hay que destacarlo en El último rey de Escocia. No, sí, tiene buenas películas, muy buen actor él. Pero a mí me gustan más las dos que tu nombre. Estoy diciendo todas las otras muy buenas, son mis favoritas. Bueno, yo creo que esta película tiene esas cosas destacables. El Nick Nolte actuando como Nick Nolte, pero como guitarrista casi doble de Neil Young. También está choro el personaje. Bueno, la película un poco extraña en algunos aspectos. En algunas partes tiene animación. Hay unos monos animados entre medio. Hay un trabajo de mezclar género en algunos casos. Una película interesante. La otra película que yo vi el fin de semana, me llamó la atención la otra película que viste. Es El tío Bunmi recuerda sus vidas pasadas, que fue destacada en Cannes el año 2010. Y el director es un tailandés llamado Apichatpong Werasatakul. El nombrecito. Que tiene un nombre entretenido el nombre. Es una película. ¿Cómo decirlo? Bueno, el cine oriental tiene sus gracias, ¿no? Tienen otro ritmo. Ahora, a mí me recordó un poco el cine, no tanto por el tema, quizás sí, el cine de Kim Ki-duk, por ejemplo, esta película que es muy, muy budista, que se llama Primavera, Verano, Otoño, Invierno, Tras Primavera. Esa película es hermosa. Es hermosísima esa película. Esa da para también verla una y otra vez. Como es el transcurso de la propia película. Es como también cambia el personaje. Es muy linda esa película. Sí, sí. Además que es una película que transcurre por toda una vida, ¿no? Del personaje. Desde cuando es bebé y es recogido por el monje que vive al medio de este lago. Estamos hablando de primavera, verano, otoño. Y la vida del monje. Y el conflicto con la modernidad también. Una historia que ocurre más linda que he visto, fíjate. Sí, sí. Esta otra película, El tío Bunmi, también tiene un trasfondo enraizado en el budismo. Está basada en un libro del siglo XIX de un maestro budista, no recuerdo el nombre ahora, no lo tengo anotado en ninguna parte, que recopiló lo que le contaba un hombre que estaba muriendo y que tenía la capacidad de visitar sus vidas pasadas. A sus anteriores encarnaciones en la tradición budista. En la película, el tío Bunmi es un hombre que está. Se debe dializar diariamente. Y ante la inminencia de la muerte también empieza a recordar sus vidas pasadas. La película tiene un ritmo tremendamente pausado. Alguna gente quizás pueda ser insoportable. Dura cerca de una hora y media. Y tiene en algunos momentos aparecen así como cuentos de lo que puede ser una vida anterior de él, y parte diciendo que en la reencarnación uno puede reencarnar en otro ser, ¿no? Entonces la primera secuencia que hay de plano, antes de los créditos incluso, me parece, una historia de un buey. Ahora, la gracia que tiene es que Apichatpong Werasatakul pone la cámara y tiene un ojo que tú estás viendo unos cuadros maravillosos, con unos planos muy largos, muy estáticos, en donde la acción transcurre dentro del plano. No es una cámara que se desplace, no es una cámara que se mueva. Escenario grande. Es como estar frente a una, no una obra de teatro, yo diría más bien a una pintura, porque el tratamiento de imágenes realmente es preciosista. Ojalá verla en cine. O en pantalla grande. La ventaja, la otra vez conversábamos eso contigo, parece, también con alguien más de la ventaja que tienen los televisores de ahora, ¿no? Que uno puede ver casi toda la película. En mi tele chiquitito. Cuando nosotros veíamos las películas en VHS, nos perdíamos muchas veces dos tercios de la película. Sí, porque ¿te acuerdas? En Gustok no se veía el... Claro, o sea, a menos que tenían formato Letterboxd, formato... Me acuerdo qué película era que habían dos frente a frente, una película de abogados, no me acuerdo qué película era, pero tú no veías a los abogados. En Blade Runner igual se perdían personajes en algunos planos. Y había una película, un juicio, que no es la que tú dices, en que no se veían los actores y se veía la pura mesa. Sí. Y algunas películas las modificaban después digitalmente para poder mostrar uno de los actores. Y corrían el eje. bueno, esta película tiene eso. Tiene unas cosas que son... Hay también una en esta película, aparte de este recuerdo de la tradición, porque ahí también aparecen leyendas de Tailandia. Sí, es muy linda. Pero hacen cosas que son así como recientes y que son como súper... Yo creo que hay un momento que a mí me produjo así como escalofrío, de casi de terror, que es cuando el tío Bunmi, que es un hombre bueno, tú lo ves, un tipo que tiene humano como empleado a un inmigrante laosiano, que no tiene los papeles, pero lo protege, está acompañado de su hermana que lo va a ver, que es lo que desencadena toda la historia, en cierto modo. Y hay un sobrino también que después uno ve que es monje budista. Pero en un momento él le dice, me siento un poco culpable con mi vida y hay cosas que no debía haber hecho. Y la hermana le dice, pero ¿cómo qué? Maté muchos comunistas en el pasado. Y la hermana, que es una mujer buena también, le dice, pero mataste zurdos por la patria. Ah, oh, qué terrible. Ese plano así te deja helado. Pero es que para eso está, pues, para que te deje helado. Y es parte, digamos, es parte de... No, no se vuelve a hablar del asunto, va quedando ahí. Es que está bien, pues. Y es la vida... todos hemos hecho horrores y... Es la vida pasada de él, ¿no? Son las vidas pasadas que van pasando desde que era... A lo mejor fue un buey, después fue un bagre de una leyenda budista, sí. Y luego está su propia vida... Pero en su propia vida fue que mató comunista. En su propia vida aparentemente fue que hizo eso. Hay una pintura, un grabado de Eger, de un bagre precioso. Sí. Oye, pero bueno... La película es una belleza. Yo creo que vale la pena verla. Tiene que verla en tu tele porque el mío es muy chiquitito. Sí, mi tele tampoco es tan grande, pero 32 pulgadas salvan, sí. Pero yo tengo... ¿Cómo se llama que tengo yo? Tú tenías uno de 14? De 18, creo que. No, sí, chiquillas. Es chico. Y el formato es de 4:3. No tengo idea, pero es plano. ¿O es más extendido? No, es como cuadradito. 4:3 es como que tú tienes el computador. No tengo idea. Es que yo tengo mi computador, es como el tele grande, que es más extendido. No sé. Pero, en fin, sí, conviene verlo en una pantalla grande. ¿Y la tele grande vieja que está en la otra pieza se podrá ver bien? ¿La que tiene mi papi? No, porque ese tiene formato 4:3, po. Es el formato de televisión antiguo que veíamos la película en VHS. Tengo en tu casa nomás. Lo vaya a poder ver ahí, pero en formato como Letterboxd, que va a ver muy chico. Tengo que verla en tu casa. ¿O esperas que la den en el cine? Eso. Yo no sé si esta película se dio acá en el cine, me parece que no. No la he visto, no recuerdo, porque yo hace mucho tiempo que leyendo sobre cine, y como siempre lo hago, aparecía persistentemente en revistas extranjeras comentarios de este director y de esta película. Yo hace mucho tiempo que dejé de esperar que eran películas hasta buenas hasta que los finalmente cines de Concepción. Lo googleé, escribí el nombre como fuera, y di con él y lo pillé. Y presentó una película en Cannes este año, pero no tuvo mucha suerte. Ya. Yeah. Sí, yo vi el nombre, pues llama la atención, pero no lo retengo, pero vi un nombre así en... Había varios nombres como raros en Cannes este año. Sí, había bueno, hay directores que nosotros no conocemos, como Hu Hsiao-hsien, que es un director chino que también sacó premio ahora en esta vuelta de Cannes. Está, bueno... me acuerdo de pocos, pero yo antes nombraba a Kim Ki-duk, que tuvo su también su periodo de gloria básicamente con esta primavera-verano, y después una que se llama El Hierro 3, que yo no sé si tú la has visto. Para nada. Kim Ki-duk es coreano él, ¿no? Hu Hsiao-hsien presentó una película que se llama La Asesina, que es una película de artes marciales, así lo mismo que hizo el... ¿Cómo se llama esta película? El Tigre y el Dragón. Se me olvidó el nombre del director, que también es taiwanés. Que también se metió en el cine de artes marciales y como que anduvo refrescando. La verdad que a mí no me gustan Eso sí que me aburren. ¿Sí? Las veo cuando ando en bus, te ponen esas películas y he visto, pero no. No le encuentro gracia, excepto que, claro, son coreográficas las peleas, pero no. Sí, pero ahí tiene su gracia. Bueno, no le encuentro mucho asunto. Como no encontré la música a la película de A Pichat Pongo y Razzatacool, le damos otra vez como Dylan. Vamos a poner de nuevo Bob Dylan con otra canción de la película. Ah, pero bueno. Pero además, la letra es muy bonita. Esta se llama La vida es dura. Y me encanta esta canción. Y ya que hablamos de las vidas pasadas del tío Bunmi, a lo mejor la vida. Y los pobres que mató. Sí, claro. Life is hard. Still, I've lost the way and will. Can't tell you where they went. I just know what they meant. I'm always on my guard, admitting life is hard without. Slipped so far away. Where did we go astray? I passed the old school yard, admitting life is hard without you. Ever since the day you went away, I felt that emptiness so wide. I don't know what's wrong or right. I just know I need strength to fight. Strength to fight that world outside. Since we've been out of touch, I haven't felt that much. From day to barren day, my heart stays locked away. I walk the boulevard, admitting life is hard without you near me. The sun is sinking low, I guess it's time to go. I feel a chilly breeze in place of memories. My dreams are locked and barred, admitting life is hard without you near me. Ya, pues léeme lo que te pregunté. Tú me preguntaste por la primavera, verano, otoño, invierno y otra vez primavera, que tú me dices que comienza con... El monje mata a alguien antes de ser monje. Mira, yo no recuerdo eso. Me acuerdo, sí, que hay un niño que queda abandonado. Sí, lo recoge el monje, pero el monje... Que lo recoge el monje. Porque él había matado a su mujer, el monje, le había dado un ataque de rabia. No lo sé. Aquí estoy revisando el argumento y no... ¿Qué dice? Es que el aprendiz había asesinado a su esposa, el niño. Eso es lo que yo te decía. Carita, ya. Ya, pero vamos a tener que revisar la película. Yo esa película la quiero ver otra vez y siempre la quiero ver y no la veo hace mucho tiempo, así que voy a verla. ¿Podríamos verla ya? Sí, vamos a hacer una Ya sesión. te tienes que contar de tu viaje a Cannes. Llegando de Cannes, ¿cómo estuvo el...? Pues tú dices Cannes, yo digo Cannes. No sé, yo digo Cannes. Me imagino que se dice Cannes. Pero es francés, po. ¿Sí? Y Cannes, lo que pasa es que como tengo cuatro Cannes en la casa, para diferenciar con eso. Estuvo como medio decepcionante para mucha gente el Sí, Festival podría de ser Cannes cáncer en francés. Sí, por los cáncer. resultados. De hecho, ganó una película de un director francés que se llama Dipan, la película. Y se esperaba, por ejemplo, que ganara Carol. Carol, la de Todd Haynes. Y ganó esta otra que es la historia de un singalés, así se llama el habitante de Sri Lanka. Se niega. No, ¿Singalés? senegalés o lo de No, de Senegal. Senegal, po. Pero el protagonista es un guerrillero tamil. Así que se me Que, contaste. claro, que, pero quienes nos están escuchando no escucharon esa parte. Ah, pensé que había conversado al aire eso. No, no, no. Y él se va de Sri Lanka, huye a Francia y en el camino Conoce una. conoce a una mujer con su hija y pasan por matrimonio. Entonces llegan a Francia. Como familia, y no lo son. Y él allí va a tener que trabajar en alguna otra cosa Es como como al revés conserje de un Green edificio. Card. Al revés, ¿te Al revés acuerdas de que Green era Card. bonita Green Card? ¿Te puse Green ahí? Card de Peter Weir. Esa es una de las caídas de Peter Weir. ¡Ay, es preciosa esa película, Kevin! Es hermosa esa Son de las película. películas de culto que tenías tú, esa. Porque además actúa Gerard Depardieu Sí, y pero. Andy McDowell. Bueno, me gusta Gerard Depardieu, pero una película buena, Green Card. Claro que no es lo mejor de él, pero entretenida, romántica, tiene buena No, claro, o música. sea, lo que pasa es que uno cuando habla de Peter Weir está pensando en las otras películas de Weir, El misterio de las rocas Ah, qué colgantes, maravillosa. la que yo no vi que tuviste, que es Gallipoli, El año que vivimos en Es peligro, preciosa. Pero Peter Weir, o Testigo sea, en peligro. esta la hizo, es muy gringa esta película a lo mejor, pero es Sí, pero es bonita. lo que quizás lo mismo que pasó, por ejemplo, cuando hablábamos delante de estos otros directores como Ang Lee. Claro. Olivier Dahan, que se van a Estados Unidos y tienen que trabajar con otro presupuesto, con otro Y eso es más formato de real. trabajo y claro, hay una cosa ahí de imposición de los productores, etcétera. Claro. En el caso de... bueno, este año parece que en Cannes primó más el criterio de los directores. De hecho, una polémica porque el jurado estaba hecho por directores y no había críticos. Claro. Estaban los Cohen Entonces, los dirigiendo. Cohen, y no recuerdo cuál fue el número jurado que dijo, bueno, si nosotros somos artistas, no somos críticos. Vamos a premiar los que nos parece arte. Bien. Entonces ahí fue donde ganó esta película de un director francés, pero que tiene. Este año hubo muchas super. O sea, muchas producciones multinacionales A mí me en cargan porque Cannes. siempre las películas son fallidas. De hecho, por Demasiado ejemplo, productor metido, demasiada política correcta, no. el gran premio lo ganó una película, me parece que es húngara. Sí, de Laszlo Nemes, es el Ese Laszlo Nemes nombre es es el húngaro. director, Sí, yo he que visto se llama películas. Hijo de Saúl, que es una película ¿Qué más ha hecho él? de Porque no. judíos en la Segunda Guerra Mundial. En el caso es la historia de Saúl, que es el encargado de enterrar los cuerpos de los exterminados en el campo de concentración. Sí, leí la crítica en el diario. Y le parece a él que reconocer a su propio hijo pequeño entre los cadáveres que tiene que Ay, Dios enterrar. mío. Entonces él decide darle una sepultura digna. Y la película dicen que es Horrible, muy, muy horrible. sensible. Son los giros también que le pueden dar a la historia, ¿no? Y yo no sé La si esa decisión de película Sophie, esa película. me dan ganas de verla a veces. No, eso Esa. es tan fuerte. Qué cosa más terrible. Igual cuando ni siquiera leer esas cosas. Yo estuve leyendo el otro día, ¿cómo se llama? El 2066 del Bolaño. 2060, yo no leí ese Sí, libro. me demoré mucho en leerlo, pero hay cosas terribles porque cuando habla Ciudad de Juárez, pero también habla del periodo de la Segunda Guerra Mundial y es terrible. Sí, bueno, es que Uno ve tanta atrocidad, tú mostrar ves. las atrocidades de las guerras es una cosa que el cine nunca alcanza a mostrar realmente cómo Esto esa poco atrocidad en no ocurrió, literatura, ¿no? La pero el tema es literatura que hay que apenas. mostrarla, contarla para que la gente no se olvide, porque se Claro. olvidan a cada rato y siguen pasando tonteras y atrocidades Laszlo Nemes, yo no sé si habrá más producciones de él disponibles. A mí me ha sonado porque he leído sobre el festival. No, me suena parte festival, de la película. Pero no le conozco más carrera. Ahora, no sé si estas películas van a llegar en algún momento a ser exhibidas acá en Chile en los cines. Ojo, los lunes cinematográficos, cosas así. Es muy posible que lleguen por ahí, que lleguen por los siglos del francés también. Sí. Ah, los de Pensar Mostrar el Cine, a lo mejor más que estén en esos podrán hacer algún ciclo más adelante. Quizá haya algún ciclo durante el verano. Estos ciclos de festivales de cine. Tendríamos que hacer un ciclo. Tenemos que hacer un ciclo de cine con, por lo menos quizás con las películas de las que hablamos, que tenemos, que hemos visto y que no están en el mercado, que no se han visto por ahí. Por ejemplo, la que acabas de nombrar, la del director ese raro, Apichatpong. De Apichatpong Virasatakul. Sí, son películas que hay que ver y que sería bueno cuando uno las ve, además, poder comentarlas porque son formas de narración que son totalmente distintas también a las que tiene cine norteamericano, claro. Y que uno está más acostumbrado. No, y de hecho, una película distinta es crecimiento, así que... Sigamos revisando, pues tenemos esta Laszlo Nemes que sacó el gran premio del festival. Ya vimos la Palma de Oro a Dipan. El premio a la mejor dirección es para Hu Hsiao-hsien, que es un cineasta chino, me parece que es taiwanés, quien yo no he visto nada de él. También, igual que Apichatpong, aparece constantemente referido en las redes como uno de los cineastas interesantes del momento, y acá hace una película de artes marciales, que decíamos delante, igual que lo hizo Ang Lee con El Tigre y el Dragón, que yo recuperan una forma de contar historias y de temáticas que son propiamente orientales. Son muy de leyenda. Interesante. Sí, eso es lo interesante. Lo otro también es que son cuestiones, son formas muy, muy propias de esas culturas. Por eso es interesante, porque son leyendas y tiene costumbres y tradiciones, incluso la forma de narrar es como claro, o sea, distinta. Tú viste esta película Slumdog Millionaire de Danny Boyle, y ahí toma algunos elementos de lo que es el cine de Bollywood, si no me equivoco. A mí me gusta mucho esa película. Yo no la he visto. Es una película aparentemente como una teleserie turca. Claro, la historia. Pero son pero es bonita. Son cosas muy, muy locales. En el caso del cine de artes marciales, en Chile tuvo mucho éxito en los años 70 con las películas de Bruce Lee, por ejemplo, todo eso. Pero estas van a una historia más antigua, digamos, más como, por así decirlo, puede ser como una edad media en la China, la época del imperio, tiene que ver mucho con los mitos. Los samuráis japoneses, el premio Mejor Guión lo sacó una película mexicana, que la otra vez mencionábamos también, que es donde actúa Tim Roth, entre otros, que se llama Chronic, que está en un hospital. El hospital. Claro, y la dirige Michel Franco. ¿Es mexicano él? Él es mexicano. Y la otra que fue destacada y que se esperaba que sacara un buen premio y sacó el premio del jurado es The Lobster, La Langosta, de Yorgos Lanthimos. Y una película que no alcanzamos a comentar el otro día. Es griega, pero con actores norteamericanos. Actúa Colin Farrell, entre otros. Y es la historia de una distopía en donde quienes son solteros tienen 48 horas para pa encontrar pareja y si no son transformados en animales. Chuta, ¿qué animal seré? Y ahí el protagonista, bueno, el protagonista es Colin Farrell. Me dejaste helada, sí. Yorgos Lanthimos tiene una película que fue reconocida hace un tiempo atrás. A mí un alumno en la universidad me habló de esta película que se llama algo así como Dientes de Perro. Que es una historia de una familia que vive encerrada en una isla. Y los hermanos tienen una relación incestuosa porque entre ellos tienen que descubrir la sexualidad. Y tienen la característica de que tienen los caninos, los incisivos de determinada manera que les da esta característica de tener los dog tooth, se llaman en inglés, los dientes de perro. Y no me acuerdo cómo se llaman en griego, pero él tiene que ver con cani o sino, no me acuerdo. Así que, bueno, esas fueron las películas así que uno puede destacar. Ahora, ¿cuáles van a llegar a los cines de acá? Lo bueno es que ya no es problema eso. No, pues la internet nos salva. La internet salva. Yo encontré finalmente una película que buscaba por años. La encontré antes de ayer. ¿Cuál? The Strawberry Statement. El estado... Conocía en castellano como Las Fresas de la Amargura. Ay, pero me la contaron tantas veces. Y que película, para la generación, yo creo que... No es de rock. Fíjate que la generación anterior a la nuestra, aquellos que eran adolescentes, yo creo que son dos generaciones anteriores a la nuestra, adolescentes entre el año 70 y el 73, la vieron en el cine. Nosotros esa película la vimos un pedazo de la tele, ¿no? Pues yo me acuerdo. Yo la tengo en VHS. Pero me acuerdo de haber visto un pedacito. La vimos una vez, pues yo la traje cuando vivía en Santiago. Ah, ya me acordé. Tengo el VHS original. Sí, me acuerdo. Pero pasa que no me gustó a mí. Es una historia de unos estudiantes universitarios. El protagonista, estamos hablando ahora son de... Son dos chicos y una chica. La Fresa de la Amargura, una película de años 70. Sí, yo estoy hablando de ella. Yo me acordé. Porque una película que ya no está disponible en ninguna parte. Fue editada hace poco en Estados Unidos en DVD. En la red, lo más fácil era pillarla una versión grabada desde TCM, pero con subtítulos en griego. Por eso me acordé, estaba hablando de esta película griega, ¿no? Y esa conexión. Bueno, yo vi Ran con subtítulo en francés, con subtítulo en ruso, con subtítulo en francés. Bueno, yo la vi en japonés y con subtítulo en castellano. Bueno, no alcancé a hablar de la película. Bueno, voy a dejar el tema que viene, ¿eh? Vamos a escuchar el tema que se llama Héroe de la clase obrera de John Lennon. Lindo. Working Class Hero. Porque tiene directa relación con una película que se estrena esta semana. Así es que para introducir lo que viene, que ya son los estrenos de la semana, las películas de los ciclos de binacionales, de los lunes cinematográficos, etcétera, vamos a escuchar primero este Héroe de la clase obrera de John Lennon. As soon as you're born, they make you feel small. By giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. If you want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me. Bueno, tú te acordáis de la frase de la amargura, empezamos a conversar y empezamos a ver que se parece mucho a lo que estamos viviendo. Sí, pues, la historia... había empezado a hablar de protagonista. El protagonista es un estudiante universitario de primer año. Me echó un piola. Deportista. Él participa en Remo. No, diría yo. Sí, es un cabro común y corriente y se enamora. Le gusta una niña que ve y esta chica participa de la... de los movimientos estudiantiles. Recordemos que en los años 70, en Estados Unidos, comienzo de los 70, fuerte. Está el movimiento estudiantil muy fuerte. Está casi toda la década 70. Sí, es como la resaca del mayo del 68 también, digamos. Es todo ese periodo, la reforma en Chile del 69. Antes, mayo del 68. Fue incluso pasado el 70. En Estados Unidos, entre el 68 y el 70 y algo... está antes. Incluso el partido de los jóvenes, el Young International Party. Pero yo creo que aterricemos ahora, porque lo que me interesa es... Vamos a esa parte. La película está, este joven se involucra con la niña que le gusta y sin darse cuenta se mete en la toma de la universidad. Y ahí hay una cosa muy idílica, porque la toma funciona como todos los movimientos sociales, hay un momento romántico total que va siendo subrayado por música de la época, por hermosa música, Crosby, Stills and Nash, siempre and hay Young, un disco de admiración y de Neil Young, digamos la banda sonora de la época en Estados Unidos, que era esa música, maravillosa música, claro, y que subraya también muy bien los climas de la película. Sí. Y totalmente coherente en las canciones con lo que va ocurriendo. Hay un buen uso de la banda sonora. Y la película culmina con el desalojo y la repre. Palo los pacos. Y recién habíamos puesto el tema de John Lennon, que en realidad va a ir en otra película, pero Give Peace a Chance es la canción que subraya el clima de la película. El tema es como la represión. Es un tema tan recurrente en la historia, pero nosotros en este momento nos está doliendo fuerte, fuerte. Tenemos cabros jóvenes heridos, a punto de morir, y los pacos satanizados. La verdad que a mí el pobre paco en la calle que le pega a otro me da tanta pena como el cabro que está herido. Sí, porque de hecho pierden todo, tienen familia, y el hilo se corta por el más delgado. Yo creo que lo más terrible, Gisela, en este momento es cómo uno empieza a recuperar la sensación que pensamos que íbamos a perder y que teníamos no. Durante la dictadura. Yo perdóname, pero yo nunca la perdí, porque nunca vi lo que pasa visto es que el cambio que algunos la última visto. Sí, eso es cierto, pero las últimas tres semanas la represión ha sido mucho mayor con lo... Quizás, yo creo que no estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que la televisión está más abierta y muestra las cosas. Porque yo he visto fotos de cabros en protesta, he estado cerca de las marchas y he visto cuestiones horribles. Pero yo creo que si la televisión tampoco más, hay periodistas más más sinceros. Por ejemplo, la tele, a mí me gusta mucho la Astorga, lo encuentro francamente bastante más destapado que... Bueno, si tú tienes razón, además que el tema este de los teléfonos que permiten grabar las cosas. Claro. Tú sabes que el Peter Gabriel tenía un proyecto con Amnistía Internacional que se llama Proyecto Witness. Que consistía en pasarle a los movimientos sociales cámaras de video, primero en las cámaras de 8 sí. milímetros, sí. para poder grabar precisamente los atropellos de derechos humanos. Pero y actualmente creo, no, se puede saber más. Que te aleje un poco de lo que discutíamos antes cuando veníamos para acá, el tema de que, claro, uno se choría con los pagos, y obviamente con razón, pero el tema de la represión no es un tema de carabineros de Chile, es un tema del Ministerio del Interior y un tema de gobierno. Sobre todo cuando uno piensa que el gobierno va a hacer las cosas como necesitamos, como demandamos tanto tiempo, y el gobierno mantiene el statu quo perfectamente, piolamente, y uno sigue alegando. Entonces, es un problema de establishment, por así decirlo. Sí, está establecido sí, y no va a cambiar si la gente no se une. Y ya lo hemos dicho ante la herencia portaliana. La herencia portaliana, pero es que lo que pasa es que estoy súper molesta en lo personal, porque en estos días hay programado un paro los profes. Es fome porque toda la vida paramos y los que se perjudican son los cabros. Tenemos súper asumido que la cosa para los cabros es pésimo. Pero resulta que los profes empezamos a parar uno, dos, tres, después se suman más, en algún momento estamos casi todos parados. Pero si fuéramos un poquitito más dos dedos de frente y paráramos todo este lunes, teníamos parado 4 o 5 días, no harían caso. Pero como se para la mitad, un tercio, dos tercios, son sacrificios completamente inútiles. Sí, está bien lo que tú dices. Estoy muy molesta. Sí, pero eso dejemos cuando tengamos un programa de actualidad. La gente a lo mejor quiere hablar de una película de profesora. Quiere escuchar de lo que nosotros hablamos de cine. Yo sí, estoy de acuerdo contigo en pero eso. Pero no, pero estamos hablando también de la creo que el cine nos permite ver también temas de actualidad, hacer temas de actualidad. Sí, pero el tema de la represión de los chiquillos, deberíamos reclamar a quien corresponde, la verdad. Sí, sí, yo creo eso también, Gise, pero... Ya, en siguiendo con el Working Class Hero, que me encanta, y él da la oportunidad a la paz. Mira, volvamos, porque yo ya había pensado en el de la clase obrera, y me acordé del luchador callejero Rolling Stones también, ¿eh? Qué bonita. Pero el héroe de la clase obrera de John Lennon... Y la canción de Bruce Springsteen. Está en una película que se llama, en castellano, Directo al Corazón, y en inglés se llama Danny Collins. Y es una película, ¿no? sí, una película con Al Pacino, ¿ya? Que hace el papel de un cantante de rock ya viejo. Y de Dan Fogelman. La película de Dan Fogelman. Y es un cantante ya viejo que está retirado y se entera de que alguna vez una carta que él le envió a John Lennon fue encontrada la respuesta de John Lennon, que nunca se la envió John Lennon. ¡Ay, qué bonito! Y es un caso real. Es un cantante del año 70, inglés, no recuerdo, que se llama John Tilson o algo así. Quería ver esa película. Que él le escribió una carta a John Lennon diciéndole que tenía temor de que si le iba muy bien, la fama lo iba a cambiar. Y de hecho, este cantante que existe realmente, que no se llama Dennis Collins, como se llama Al Pacino en la película... desarrolló carrera como cantante, nunca ha sido muy famoso, pero ha sacado su disco, etcétera, y nunca recibió la respuesta de John Lennon. Fame. Que se encontró entre unos papeles, que no sé si los tenía Yoko Ono en alguna parte, y encontró que le decía que no, que la fama no lo iba a cambiar si él era buena persona. Sí. Y esta película se estrena esta semana, se estrena ahora este fin de semana, y se llama Directo al Corazón. En inglés se llama Dennis Collins. Y esta semana o Danny Collins, en los malls. Danny Collins. En multisala, es una película comercial. ¿Y también en Concepción? También en Concepción. Me gustaría ver esa película. Aquí en el centro. Y actúa nada más del Pacino. Es barato aquí en el centro, ¿cierto? Depende de la hora y del día. Pero es más barato que en el Cinemark. No lo sé, fíjate. Sí, sí. Actúa el Pacino, Christopher Plummer. Y Jennifer Garner. Hay que verla. Esa es una película que se estrena esta semana que creo que vale la pena. Y la otra es la esperada El Club, de Pablo Larraín, que fue la que le dio el premio al cardenal... La foto del cardenal, que es bruto. Cardenal Errázuriz con el premio. Y el otro, y él dice, no, yo sabía que se trataba la película. Bueno, esa película que está también dentro de la contingencia. Yo tengo, a veces cuando está tan... El tan Bosque de Karadima ha tenido una respuesta de público tremenda, así mucha gente... Se ha destacado mucho la actuación del Ñeco. Yo no sé si esa película, yo no la he visto todavía, ¿ya? Pero tengo la duda si aguanta el paso del tiempo de la contingencia. A lo mejor no, pero no importa. Oye, ¿tuviste al Ñeco actuando de torturador de XNI en Prófugo? No, nunca vi Prófugos. Oh, el gallo hace un papel, pero... O sea, el Ñeco es muy buen actor. Ahora, sí. Yo me acuerdo que vi una película que se llamaba no sé si tú viste esa que se llamaba Hay Algo Allá Afuera. Sí. De un director que ya casi no suena, que era como... Que, ay, pero no me gustó. ¿Sabes? Pepe Maldonado se llama el director. No me gustó para nada. Y que iba a ser era la película así como inspirada en Blade Runner, con el Ñeco, con el abrigo, igual que el Carlos. Tenía una escena como... Tenía una escena. Y canción del electrodoméstico, una película pero del año me 80. Cargo, ¿no? Que no era para nada buena. Pero Ñeco es un buen actor. Sí, claro que ahí no pasaba mucho, ¿verdad? Porque estaba todo el tiempo diciendo, estoy nervioso. Y una nervioso. Cara loco. Sí. Claro. Bueno, esas dos películas son las importantes de la semana, yo creo. La tercera película de la semana es Terremoto, la falla de San Andrés, donde actúa La Roca, Dwayne Johnson. Mira, después del 8.8, ni una película de terremoto. Esa película me trinca mucho. Pero está más interesante en los ciclos de... Sí, eso viene bueno. Sí, mira, el lunes cinematográfico, se da la película Selma. La película que sí, ganó sí. ahí... La Marcha de los Derechos Civiles. La Marcha de los Derechos Civiles de Martin Luther King, digamos. Si queremos hablar del cine que refleja contingencia, y como decíamos denante, y como quizás todavía no está saliendo la historia más reciente, la actual nuestra, salvo en estos casos emblemáticos de la iglesia, por ejemplo. Claro. Pero lo que está pasando en el movimiento estudiantil, en los movimientos sociales, todavía no se ha visto en el cine. No hemos visto todavía la película, por ejemplo, que sea equivalente a la película rusa Leviatán. La que tú antes me comentabas. Que yo te comentaba cuando veníamos para acá. Difícil porque aquí las verdades se tapan. Pero el cine muestra esas cosas. Pues, o sea, pero en Chile... Yo creo que se va a mostrar, tiene que estarse haciendo pero alguna siempre cosa. Siempre como con metáforas, siempre tratando de no ir a nadie, tratando de no sí, pisar callos. Sí, nuestra cultura pareciera que es del doblez, ¿no? Me molesta. Pero bueno, se va a dar Selma el lunes en el Cine Teatro Concepción. En el Pensar, Sentir, Mostrar el Cine hay una película francesa que se llama Cause to Jour, que quiere decir algo así como En todo caso, que al parecer es una comedia, una película que yo desconozco, tuve que buscar... A la directora y de qué se trata. Y es una comedia, no sé si es comedia amarga o algo francesa. Así. Francesa. El cine francés, a quienes les gusta mucho el cine francés, yo creo que siempre es recomendable. También tiene un aire distinto al cine norteamericano que yo siempre digo que estamos acostumbrados a ver. En el cine del ciclo OVNI, ya terminó el cine serie B. Y ahora viene una... cine romántico. Cine romántico. Y la primera película es Submarine, que la otra vez tú comentaste en el segundo tercer programa. Tienen cuando tuvimos justamente invitado a la Alex, Alex sí. que hace el ciclo Cine OVNI. Va a dar cuatro películas románticas. ¿Sabes cuáles son las otras? Viene Moonrise Kingdom, de ¿sí? Wes Anderson. Y las otras dos en este momento... Se me olvidaron, pero todavía no son. Lo que sé es que esta semana que viene, porque esta película se da el jueves 4, es Submarine de... ¿Va a ser la 4 ya? Sí, de Richard Ayo Abde. Después viene Moonrise Kingdom el jueves siguiente, después viene Jean-Luc Godard, Band Apart, que no la... el título no lo recuerdo cuál será... Y termina con Búfalo 66 el 25 de junio, de Vincent Gallo, con la chica esta que hacía de Merlina en Los Locos Adams. Que se me olvidó, ¿cómo se llama ella también? La Cristina Ricci. Entonces, chica, ¿no? Submarine es una película que tú la otra vez recomendabas. La película, la música es muy bonita. Va a ser una novela, la música sí. es muy buena, del líder de los Arctic Monkeys, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Y pusimos algún tema, que la música realmente es bonita, la música y muy buena. La historia simpática, es padre. Y la historia parece que sí, también. Sí. Eso es el jueves 4. ¿Y el 30? El martes 2 teníamos la película francesa esta, sí. que nos dimos la fecha, es la Alianza Francesa. O sea, tenemos película el primero, tenemos Selma, el 2 tenemos esa francesa. Cause to Yours. El 4 tendríamos... Submarine. Sí, y el 30, 31 y 3. Y el 3 de junio, una La Exorcista. Película, sí, una película que también es icónica y clave en el cine de terror, que es El Exorcista de William Friedkin. Nos da risa los trucos, porque antes... Fíjate, es que no son los trucos los que asustan. No, pues, los trucos dan risa, pero la historia asusta. A mí me pasa un Exorcista y otras películas de terror que... El asunto es el cómo mal, tú te involucras en la cosa y la tensión, el manejo del tiempo y del espacio. La sorpresa que ahora está muy sobreutilizada. Es que tú puedes ver la escena de susto sola y te dan risa, pero tú te metes a ver la película y te asustas. Ahora, me acordé yo de una película muy buena de exorcismo que se llama El Exorcismo de Emily Rose. Con Tom Wilkinson. Esa que le asusta a las 3 de la mañana. Es buena esa película. Esa es una película más antropológica. Acuérdate que sí. ahí el asunto es... Es el exorcismo. El exorcismo, pero también la muerte de la niña que responde sumario, a una cuestión cultural. Que da origen a un sumario con la abogada. De hecho, fue una cosa y real. Y con el cura. Sí. Y estaba en un caso real. Ese es El Exorcismo de Emily Rose, pero... esa película. La que dan esta semana... es el 70, exorcista de William Friedkin. Con la linda Blair sí. y Max von Sydow. Bueno, actores tiene. ¿Y hay otro más? ¿Peter Jay? ¿no? No me acuerdo quién más actúa. Sabes que yo esa película no recuerdo si he podido verla. Yo la vi en la tele. Porque en la tele cuando la dieron alguna cosa fue que no pude verla. No sé nada tantas veces. Y después he pensado en arrendarla, pero en VHS se veía muy mal, así que nunca la arrendé y después se me fue pasando y pasando. Ahora tengo ganas de ir a verla. Pero también quiero ver Mad Max, que todavía no voy a ver. Yo creo que quiero ver El Club y esa otra del corazón. Y bueno, en volviendo a las bandas sonoras, el Exorcista tiene una música que está hecha, no recuerdo quién es el músico, pero la que se hizo famosa es un tema de Mike Oldfield. El de la música, ¿cuál es conocido? El de la música de... Sí, sí. No, tengo el nombre, como dice la gente, la punta de la lengua, pero no me acuerdo. Ah, bueno, y delante yo puse el tema John Lennon porque la música de la película está de Al Pacino, que se llama Directo al Corazón, está... La música es de puras canciones de John Lennon. Qué así bonito. Como la película que comentábamos al comienzo, Mi Propia Canción de Amor, era música de Bob Dylan, acá es pura música de John Lennon. Y El Exorcista, bueno, decíamos la música de Steve Boedeker. Un compositor muy conocido que yo recuerde. Pero el tema que se hizo ahí famoso... Y que daba miedo, ponía los pelos de punta. Es el que vamos a poner ahora. Campanas tubulares. Las campanas tubulares de Mike Oldfield. Que en realidad va a poner un fragmento porque... Son dos partes y cada una dura 25 minutos. Que hablamos mucho hoy día. Claro. Y podemos dejar el tema pegado después para que siga 25 minutos y así los programadores de Radio Leufu no se preocupen un rato de cambiar. Y nos traen la cerveza que nos auspicia. Y nos traen la cerveza Cocholwe. Salud, Cocholwe. Entonces, hay harto cine, hay cine bueno para ver el fin de semana. Con cervecita. Con cerveza. El fin de semana pasado que fue largo. Tomé como loca cerveza Cocholwe. No, tomé un poquito. Yo quería ver Mad Max, menos mal que nos hubiera quedado con sed, fíjate. Sí, y como chocó en el desierto. Y sin la cerveza Cocholwe al lado hubiera sido terrible. Pescalcino, así que cerveza. Mejor metámonos miedo con las campanas tubulares pensando en El Exorcista. Aquí va Mike Oldfield y nos vemos el... Y el susto enfría la cerveza. Nos escuchamos, sí. Thank you. bass guitar.